yo. Entre la loquera y el putero me navego. Cuando me amanezco gasto pacas de dinero. Una rosa lavada de una colombiana. Que bien luce la baby de Dolce Gabbana. Un whisky en mi vaso, la muñeca ya trae hielo. Cuando prendo un gallo, la motita cherry quemo. Con los ojos bien rojos por la marihuana. Tanta fiesta y mujeres perdidas en la fama. Después de marcharte vi la pasé culero. Tanto que te quise y nunca pudiste ni verlo. Te bajé las estrellas, pensé que me amabas. Tú querías otra vida, no pude hacer nada. Ya no te pienso tanto, ya te puedo olvidar. Mi escompa ya bien harto, un locarón de mar. Le di toda tu mano, no lo podía mirar. Y aunque me esté llevando, con otro amor te voy a olvidar. Con otro amor te voy a olvidar. Si suena el gavito, viejo. Después de marcharte vieras la pasé culero. Tanto que te quise y nunca pudiste ni verlo. Te bajé las estrellas, pensé que me amabas. Tú querías otra vida, no pude hacer nada. Tanto tiempo pasado, ahora ya no puedo verte. Mi recuerdo es castigo por el intentar quererte. Solo quiero olvidarte, ya no quiero verte. Ya no existe un lugar especial en mi mente. Ya no te pienso tanto, ya te puedo olvidar. Mis compas ya bien harto, un loco.